Momento de hablar de deportes, Nico Fernández Lobo, que me parece que va a estar charlando con un campeón. Claro que sí, tenemos la oportunidad de charlar con Rafael Danona Urrutia porque Mar del Plata Club se consagró pentacampeón este fin de semana del torneo regional pampeano de rugby, obviamente, tras golear por 41-17 a San Ignacio Rugby. Lo decíamos, estamos en comunicación con el técnico de Mar del Plata y lo pasamos a saludar. Rafa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por el llamado. No, gracias a vos por acceder a comunicarte con nosotros. Bueno, Rafa, preguntarte cómo, antes que nada, cómo se vivió el partido del sábado, sabiendo que obviamente era definitorio y terminó con un resultado más que abultado. No, bueno, ya habíamos jugado 3 veces con ellos en el año y la verdad que habíamos ganado bien las 3 veces, pero ellos venían levantando en la última etapa, habían recuperado jugadores, nosotros ya fue un año muy largo, veníamos con varios golpeados, pero bueno, teníamos miedo a la cabeza, más que nada como iban a llegar los chicos, pero bueno, pudieron dar, tener un buen juego, que fue lo que nos caracterizó durante todo el año y dar poder tener ese resultado. Y bueno, preguntarte directamente qué se siente ser pentacampeón, ¿no? Un logro realmente importantísimo. No, la verdad que sí, una alegría muy grande, tanto para nosotros como para todo el club que bueno, que apoya, trabaja constantemente para todo el plantel superior. Y preguntarte, Rafa, ¿cómo viste vos desde adentro el desarrollo, el transcurso del juego? Porque prácticamente desde el minuto cero tuvo una gran performance, ¿no? El club, el equipo en realidad, empezando ganando por un parcial de 10-0 directamente. Sí, no, creamos muchas situaciones. No las pudimos concretar todas, por eso terminó el primer tiempo dentro de todo ajustado. Y en el segundo tiempo estuvimos teniendo oportunidades y pudimos ser mucho más efectivos y ahí realmente sacamos una diferencia que después, bueno, a ellos la pudimos mantener durante todo el partido y se les hizo difícil acortar. ¿Por qué sale campeón Mar del Plata, Rafa? ¿Qué tuvo que el resto de los equipos no? ¿Cómo evaluás el desarrollo de tus dirigidos a lo largo de todo el campeonato? Mirá, yo creo que sale campeón la primera porque tiene un plantel superior con más de 90 jugadores fichados. Este año hemos batido récord en ese sentido. Y dentro de esos 90 fichados tenemos una gran proporción de esos jugadores que la verdad que se entrena muchísimo y está muy comprometido con el desarrollo del juego y no es casualidad de que hayamos salido campeones en primera, y este fin de semana vamos a disputar las finales de la M19, de la preintermedia y de la intermedia también. Somos el único club que ha llegado a hacer eso. Rafa, buen día. Maxi te saluda. ¿Cómo anda, Maxi? Bien. Te iba a preguntar eso. ¿Cuán importante es de dirigir a un equipo histórico del rugby de Mar del Plata y que tenga toda esta historia, o que esté hoy por hoy atravesando este momento a nivel, no solo el plantel por ahí de primera división, sino también el resto de la divisional? Sí, mirá, ese es un proyecto que ya venimos desde hace ya muchos años trabajando con todos los dirigentes y todos los entrenadores del club, donde vamos paso a paso todos los años y bueno, este año la verdad que hemos logrado todos los objetivos que nos cumplimos, tanto en representación a nivel nacional cuando jugamos Nacional de Clubes y ahora en los campeonatos locales y regionales. Se trabaja y se trabaja muchísimo por parte de muchas personas acá adentro. ¿Y cuál es, a ver, dónde quedó la vara? Digo, ¿qué se viene de acá en adelante? Primero preguntarte qué se viene para Mar del Plata de acá en adelante en el resto de las competiciones y después cómo se afronta el próximo torneo teniendo en cuenta los antecedentes no solo a nivel plantel superior sino también a nivel divisiones inferiores. Mirá, ahora ya estamos terminando, sí, todo lo que es la temporada de este año. Ha sido muy larga, nosotros arrancamos a entrenar en enero, ya en marzo estábamos jugando los campeonatos nacionales. Así que te podrás imaginar que los jugadores, la verdad que no dan más, han hecho un esfuerzo gigante. Nos replantearemos ahora con todas las personas del club cómo encarar el año próximo, porque cambia todo el año que viene, arranca con los regionales y termina con los nacionales, o sea, va a ser un año también muy largo, así que seguramente empezaremos a entrar un poquito más tarde, para poder resguardar el físico de los chicos y llegar a fin de año de la mejor forma. Y obviamente el año que viene apuntamos a poder repetir todo lo hecho este año. Qué importante, Rafa, ¿no? Para el club y obviamente para la ciudad, que Mar del Plata esté a ese nivel en lo que es la competencia, a nivel, una competencia que es a nivel regional, una competencia siempre dura, pero que la verdad que no le pesa ni mucho menos al club, porque primero que ha salido campeón 5 veces y aparte lo ha hecho con holgura. Sí, bueno, es lo que te repetí antes, es trabajo de los jugadores, sacrificio, y bueno, no es casualidad que el club esté en el lugar que esté. Hoy los jugadores de primera que yo te nombraba son los entrenadores también de las divisiones juveniles, o sea, está todo el club muy identificado con todo, ¿sí? Donde todos aportamos desde nuestro lugar un poco para que los resultados en la primera división se puedan dar. Rafa, te agradecemos por la comunicación, ha sido muy amable por brindarnos estos minutos, y nada, felicitarte obviamente a vos, a todo el plantel, al cuerpo técnico y a la dirigencia general por este gran logro que ha tenido el club. No, por favor, muchas gracias a usted por el llamado. Hasta luego. Hasta luego. Técnico de Mar del Plata, campeón de rugby, pentacampeón, se consagró Mar del Plata rugby el fin de semana pasado. Le ganó a San Ignacio el día sábado, y de esa manera se declaraba o se consagraba campeón. Y con este dato que contaba recién Rafa, ¿no? Que van a estar jugando las finales de M19, M17, digo, las categorías inferiores, van a estar disputando las finales durante este fin de semana. Sí, algo, la verdad que muy destacable, comparable, si se quiere, con el fútbol, lo que es Mar del Plata, con, rápidamente se me ocurre, Kimberley, que habitualmente sabe llegar con sus divisiones inferiores a este tipo de instancias. Una gran definición de campeonato de rugby, obviamente nos parecía que era muy oportuno charlar de esto y más con un protagonista, así que hemos charlado con Rafael Lanona Urrutia, entonces técnico de Mar del Plata, pentacampeón del pampeano regional.